Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, mis queridos amigos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacerse presente en esta emisión de Noches Románticas. Gracias a todos aquellos que estuvieron preguntando por nosotros durante esta pequeña o larga ausencia. No sé, ya se los dejo a su consideración. Estuvimos ausentes prácticamente todo el mes de diciembre y pues estos 28 días de enero. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Tuvimos algunos inconvenientes con la página y bueno, con mi Facebook personal, ya que bueno, no lo hackearon. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a seguir adelante con el apoyo de ustedes. Y bueno, aquí estamos. Vamos a iniciar esta emisión de lunes con gran selección musical, como lo estábamos haciendo anteriormente, sin perder el estilo, llevándonos por el género romántico. Y bueno, vamos a iniciar con este cantante cubano llamado Amaury Gutiérrez, el cual, bueno, actualmente creo que ya no figura en las listas de popularidad. Este tema que vamos a escuchar es uno de sus grandes éxitos, por no decirlo, su único éxito, lamentablemente, ya que bueno, era un gran compositor y cantante. Y bueno, vamos a empezar esta noche romántica. Antes de ello, me presento ante ustedes, su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Vamos a iniciar, como les mencionaba, con Amaury Gutiérrez, esta canción que lleva por nombre Dime Corazón. Iniciamos una noche más, una noche romántica. Dime corazón qué hacer, si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo. No sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Dime corazón qué hacer, qué hacer con tanto y tanto sufrimiento. Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Salvarme, si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable y has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte y a nadie puedo hablar, solo he de preguntar. Ay, dime corazón. Dime corazón, ¿qué hacer? Esta distancia es más que lejanía, es como lágrima y es como herida, y está conmigo siempre noche y día. Quiero que tú sepas, corazón, por más que busco todo es fantasía. No encuentro luz, no encuentro la alegría, solo hay un ser que llena el alma mía. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte y a nadie puedo hablar, solo he de preguntar. Ay, dime soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, puedo hablar, solo he de preguntar. Y ahí dime, corazón. Ay, dime, corazón. Continuamos en Noches Románticas. Un extraño hechizo me domina, amor de magia negra o luz divina. Qué obsesión, qué tentación. Es como un orgasmo, aunque quiera o no mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. Qué perfecta unión y qué sensación. Qué morbo y qué pasión. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que aunque hiere no lastima. Amor mío, amor mío. Diabólico y lunático, ¿qué poder ejerce sobre mí? Que hasta suicida soy por ti. Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado. Me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos tus encantos. Mientras te espero no tengo paz, y mucho menos cuando te vas. Soy un sentimiento encubridor, hagas lo que hagas, a favor o a traición. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que aunque hiere no lastima. Acabamos de escuchar a este artista llamado Yair, el cual nos interpretó esta canción que hiciera famosa Camilo Sesto en el año de 1991. Y bueno, Yair la interpretó en el año 2012. Y esa canción que llevó por nombre Amor Mío, ¿Qué Me Has Hecho? Seguimos adelante con la programación de Noches Románticas. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Marco Antonio Solís. Esta canción va para todas las mujeres que buscan el hombre perfecto. Lamento decirles que bueno, el hombre perfecto no existe. No existimos mujeres, pero sí existe el hombre ideal para cada una de ustedes. Y bueno, de esto nos habla esta siguiente melodía de Marco Antonio Solís, como les mencionaba, el hombre perfecto. Disfrútenla y seguimos adelante aquí en esta noche romántica. Noche romántica de lunes. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Mas nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae. ¿Cómo inventaste que era yo esa infalible solución que haría feliz por siempre a tu corazón? Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que era yo esa infalible solución que haría feliz por siempre a tu corazón? Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. Continuamos en Noches Románticas. Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acabó. No hay refugio en las palabras. Es una herida que no sana. Te esperé. Llegué a sentir que me moría. Te esperé. Cerró la herida. Los hermanos Huerta se hacen presente en esta emisión de Noches Románticas, este dueto llamado Jesse Joy, el cual, bueno, nos interpretó esta bellísima canción que la verdad a mí me encanta, esta canción que llevó por nombre Te Esperé. Esta canción que, bueno, nos habla acerca de que a veces terminamos una relación y tenemos esa esperanza de que quizás podamos volver a estar juntos nuevamente, pero bueno, bien dicen que el tiempo lo cura todo. Ya después de un determinado tiempo, lo único que va a quedar es el recuerdo y quizás algunas canciones, al momento de escucharlas, te harán recordar a esa persona. Y sí, hablando de recordar, ¿no les pasa que a veces escuchamos una melodía y no solamente nos hace recordar a una persona querida? No solamente hablo de novia, sino también, no sé, a lo mejor a un familiar, algún tío, algún primo, a tu papá o a tu mamá, o algún momento de la infancia. Todas esas canciones son esas canciones lejanas, esas canciones que nos hacen recordar viejos tiempos, aquellos recuerdos de la infancia. Así es, de esto nos habla Eros Ramazzotti en la siguiente canción que vamos a escuchar, esto que lleva por nombre canciones lejanas. De eso nos habla esta siguiente melodía. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta bellísima canción. Y bueno, seguimos adelante. No le cambien. Seguimos aquí en Noche Romántica. Noche Romántica de lunes. Antes de ir con esta melodía, no se los olvide compartir la página de Noche Romántica de Manuel Rodríguez. Y ahí dejarme sus saludos, sugerencias y dedicatorias. Seguimos adelante en esta emisión de Noches Románticas. Soñar, eras tú. Continuamos en Noches Románticas. Las hojas rotas no pueden ir muy lejos, se arrastran solas, llevadas por el viento. En tu memoria escribiré los restos de mi alma rota, de esta alma rota. Fuiste el agua para sanar mi vida, hoy eres lluvia que escuece en cada herida. No tengo nada a cambio de que vuelvas, solo las ganas. Quizá no fui capaz de hacerte reír, de la felicidad soy un aprendiz, pero lo intento, cuánto lo intento. Quizá no soy perfecto como esperabas, pero en tratar de serlo nadie me gana. Siempre lo intento, cuánto lo intento. Si un día vuelves con ganas de rendirte, de andar buscando alguien que ya no existe, estoy aquí. Sigo aquí. Oh, si un día vuelves porque lo que buscabas no lo encontraste y nadie te lo da, yo estoy aquí. Sigo aquí. Las mariposas no viven mucho tiempo, son tan hermosas, pero entre sus recuerdos tienen presente que no nacieron bellas, que sin sus alas no valen nada. Siempre cuestionas mi falta de confianza, no me enseñaron a ser yo quien ganaba. Nunca subí a recoger medallas, pero soñaba. Quizá no fui capaz de hacerte reír, de la felicidad soy un aprendiz, pero lo intento, cuánto lo intento. Quizá no soy perfecta como esperabas, pero en tratar de serlo nadie me gana. Siempre lo mi estimada Hortensia Morales, aquí quedaste complacida con esta canción que solicitaste a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, esta canción que llevó por nombre Si un día vuelves, interpretada por Beatriz Luengo y Axel Pintos. Así que bueno, así como lo hizo mi estimada Hortensia, ustedes también pueden solicitar su melodía a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahora vamos a seguir adelante con la programación de Noches Románticas. Y bueno, viene este dueto romántico. Así es, este dueto de dos cantantes, uno argentino y uno mexicano, Noel y Leonel. Así es, estamos hablando del dueto Sin Bandera. el cual nos va a interpretar esta bellísima canción, que bueno, es para todos aquellos que tenemos esa ilusión de estar con esa persona que tanto nos gusta, tanto nos agrada, pero en esta no, en esta vida no, quizás en otras vidas, quizás en otros tiempos. Así que bueno, vamos a deleitarnos escuchando este gran dueto mexicano-argentino, Sin Bandera, en esta no. Seguimos adelante en esta noche romántica. En esta no, no me toca ser el que te ama, ni nos toca hacer juntos la cama, ni dar cuerda a este reloj. En esta no, no coinciden nuestros universos, ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor. En esta no, no nos toca caminar el mundo, ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió. En esta no, nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora. Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora. Piel con una misma voz. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias. Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias. Tal vez en otra vida se nos dé la luz. Tal vez en otra vida seas primero tú. En esta vida no. Esta no, no nos toca decirnos te quiero, ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón. En esta no, aunque duela tanto aceptarlo, y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón. En esta no, nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora. Tal vez en otra vida me toque tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida seamos tú y yo, y cante nuestra piel con una misma voz. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas. En otra vida seas primero tú. En esta vida no. Tal vez en otra vida se nos dé la luz. Tal vez en otra vida seas primero tú. En esta vida no. Esta vida no. Continuamos en Noches Románticas. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Y Yo no sé, no sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba. Yo no sé mañana es la canción que acabamos de escuchar en voz de Luis Enrique. Andamos muy melancólicos el día de hoy. Y bueno, espero que les esté agradando la programación del día. Y bueno, ustedes también pueden solicitarme sus canciones a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí pueden dejarme sus sugerencias, sus saludos, sus dedicatorias. ¿Para qué? Para que las canciones que me soliciten salgan en cada emisión de este programa. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a escuchar a Alejandro Fernández con esta bellísima canción. Esto que lleva por nombre Mátalas. Mátalas, mi estimado amigo, con una sobredosis de ternura. Disfrútenla y seguimos adelante aquí en esta noche romántica de lunes. Noche romántica con gran selección musical. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura. Asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Continuamos en Noches Románticas. Para olvidar. Para olvidar es la canción que acabamos de escuchar en voz de Marcos Yunas. Desde mi punto de vista, este es el mejor intérprete de la balada romántica. Marcos Yunas, este cantante español. Ahí quedó esta melodía, esperando les haya agradado. Y bueno, vamos desde España, seguimos en Europa y nos vamos a ir ahora hasta Italia para escuchar a esta cantante llamada Laura Pausini. Esta cantante que, bueno, nos va a deleitar con esta bellísima canción, esto que lleva por nombre Se Fue. Una de sus primeras melodías, la cual pegó aquí en México. Y bueno, esta canción va dedicada para mi estimada amiga Perla, que le gusta mucho la música italiana y en especial Laura Pausini. Así que bueno, aquí tienes esta melodía, mi estimada Perla, y disfruta de esta bellísima canción de Laura Pausini, Se Fue. Seguimos adelante en esta noche romántica de lunes. Rompiendo en mí Continuamos en Noches Románticas. Llames la atención y sigas provocándome, que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. Sabes cómo me entretienen tus locuras, y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón estás presente. Y la libertad, te juro, no la quiero. Estoy contigo. Déjame atado a este amor. Atado a este amor. Acabo de pasar en la línea de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo. Y tejes las cadenas que amarran mi sexo, que endulzan mi alma, que tiene mi mente, me somete en mi cuerpo. ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Agujero de tu corazón, en todo estás presente. Y la libertad, te juro, no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor. Atado a este amor. Es importante, bueno, mis estimados amigos, es el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar al pendiente de esta emisión de lunes de su programa Noche Romántica. Nos estaremos escuchando próximamente para que estén al pendiente. Y bueno, Gracias a todos aquellos que estuvieron interactuando con nosotros a través de mi Facebook personal, Juan Rodríguez, o a través de la página de Noches Románticas. Los voy a dejar con esta última canción, esta canción que es de este cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, el cual nos va a deleitar con esta canción que lleva por nombre Fuiste Tú. Antes de ello, los voy a dejar con esta frase que dice así: recuerden, mis estimados amigos, que el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa que dispone el mundo. De mi parte ha sido todo, los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche, noche romántica. ¡Hasta pronto! Tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Solo queda insistir. Vino. Fuiste tú. La luz dañón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Si quieres insistir, fuiste tú. Gaby Moreno, de Guatemala. Gracias. Gracias, Gaby.